Lo cierto es que están todos diciéndose cosas, pero aceptando esta perspectiva de debate. Va a seguir funcionando Senado y diputados por esta vía. En senadores se están analizando los DNU de Alberto Fernández. Levantamos, Mozart, un segundito. Gran trabajo en el buen Gumperotti. En un ratito vamos a ver qué dice Néstor Grojowski. Nos queda Fernando también. Bueno, Grisel Rubino, sería ideal, Gabriel, que pudieras entrevistar al presidente. Lo del otro día con Silvestre parecía un magazine de la tarde. Gracias. De todos modos, no hacía referencia específicamente a un diálogo, una entrevista que se puede sostener en distintos momentos y en distintas instancias, sino a la orientación de la política pública, de la comunicación, que era lo que se planteó en un momento. Bueno, Alito Aepe, me aclara las cosas tu comentario sobre Telam, venía llamándome la atención varias señales y me preguntaba cómo estaba la situación así. Entre otras cosas, la orientación del noticiero que pasan en la gráfica. Hace dos días, como botón de muestra, más de la mitad del flash dedicado a mostrar lo bien que llevaba la situación el demócrata Gerardo Morales. Gracias Fernando Abel Maurente por los saludos, un fuerte abrazo. Sara Pitarello Maldonado, que nos hace llegar un material del querido amigo Rubén Dri sobre el compañero Carlos Mujica, que vamos a leer con mucha atención y dedicación. El Tano Seminara dice, tiene Carvallo, el planeta Tierra aún está totalmente despoblado y para comprobar esta hipótesis alcanza con mirar las tribunas velezanas para darse cuenta. Insiste en la temática el Tano, Esperamos respuesta fortinera de Julio. Claro, yo le comentaba en Abrir la Cancha el otro día a Carlos, ¿no? No hay problema con el tema de las tribunas virtuales. Los que Tejedi ya tenían tribuna virtual. Alito AEP, se nos puso conspiralíptico y apocativo, don Julio. Las parejas estables pasan todo el día juntos sin mucho más que hacer, qué sé yo. Me parece que con las tasas de natalidad lo que va a pasar es que disminuyan. Coincido, Alito. Y aquí viene otro perfil que se incorpora al debate. De Sanis Germán Almirón. El querido Germán dice, con los niveles de superpoblación que hay en las ciudades, no entiendo cómo ven algo negativo en que baje la tasa de natalidad. La digitalidad nos propone conocernos bien antes de embarcarnos en un proyecto tan grande como el de tener una familia. De a poco va a ser cada vez más raro el hijo por error o los niños abandonados en orfanato, y va a comenzar una época de parentalidad responsable con chicos planificados y queridos. Bueno, esta es la voz de un joven que confía en algunas herramientas tecnológicas para precaverse, de no meter la pata. Qué debate ese, Germán, te digo que debe haber unos cuantos que se te van a tirar a la yugular. Aquí Carlos Zaira está muy contento, dice que lo hizo reír mucho Julio, también al mismo tiempo que polemizar, por supuesto. Gracias a los amigos que nos acompañan. Falta Carlos, falta Fernando. No tenemos tiempo de nada. Y tenemos mal a Enrique Martín como autor tanguero. Gracias a la Federación Gráfica Bonaerense, gracias a la Corriente Federal de Trabajadores y gracias a la Unión de Músicos Independientes. Ediciones Al Arco. Primera editorial argentina e independiente de literatura deportiva del país. www.edicionesalarco.com.ar. ¿Por qué no usas casco? Voy despacio, voy acá nomás. Me quita el aire. No hace falta, son años. Se me aplasta el pelo. ¿Casco? No me jodas. ¿Para qué? Me molesta. No se escucha. Acá está, en el codo. Da calor. Si nadie lo usa. No te engañes. Las lesiones en la cabeza causan el 80% de las muertes en moto y ciclomotor. En el último año, más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. Periódico Conexión 2000, arte y cultura en el nuevo milenio. Con la gente, a favor de la vida. 17 años de periodicidad ininterrumpida en la zona sur de Buenos Aires. Periodismo violento. El libro de Gabriel Fernández. Toda la polémica sobre los medios. Una edición de SICUS. Pedilo en las librerías o en www.sicus.org.ar. Periodismo violento. Todos podemos hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. La buena lectura ilumina. Expresiones y experiencias en tiempos de carnaval. Un abordaje colectivo desde las ciencias sociales que indaga la creatividad popular. Compiladoras: Graciela Magallanes, Claudia Gandía y Gabriela Vergara. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. SICUS.org.ar. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Nos informa Grisel Rubino que dos lotes fiscales lindantes con el megaestadio del diario La Nación serán rezonificados por la legislatura porteña para permitir que en ellos se construyan dos torres de 45 metros de altura. Los negocios perviven, los negocios particulares siguen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Escuchamos a nuestro compañero Carlos Aira de Ya Nada Será Igual. Ya nada será igual. Una semana más. ¿Cómo les va, eh? Bueno, a mí más o menos. ¿Cuántos días llevamos ya aquí en cuarentena? 50 días. Yo ya perdí la cuenta. Tengo ahí en una de las paredes un montón de rayitas. ¿Viste? Como los presos que cuentan las semanas. Bueno, parecido, pero ya me cansé. Así que voy atisbando el tiempo que va pasando. Y la verdad, veo otros lugares de la geografía nacional y siento a esta altura una profunda envidia, porque en lugares de profundas asimetrías socioeconómicas, como puede ser Mar del Plata, Rosario, Córdoba, la situación está controlada. Es más, en Mar del Plata hace días no se registran casos de coronavirus. Algo similar está pasando en Rosario. Puedo dar el ejemplo de provincias en las cuales el amigo COVID-19 no se hizo presente, como en Formosa, que es gobernada por ese señor que en algún momento, Carlos Tevez mediante, ¿se acuerdan? Parecía el anticristo. Nadie habla de Gildín Fran. Qué curioso, ¿no? En Catamarca tampoco se hizo presente el coronavirus, pero... Vivo en la ciudad de Buenos Aires, en esta ciudad de Buenos Aires, iluminada, rica, con un presupuesto altísimo per cápita, con impuestos que son vergonzantes. El coronavirus campea por sus respetos. Y, a ver, la situación, uno podría decir, es vergonzosa, porque los barrios más populares de esta ciudad... Pienso en la 31 de Retiro, en la 1114, en el Bajo Flores, y así otras barriadas, están ante una situación muy, pero muy compleja. Increíblemente compleja, y pareciera ser que la única respuesta que puede encontrar el gobierno porteño tal vez sea la de armar un gueto en los barrios. Mientras en otros lugares de la geografía nacional, reitero, se está controlando con muchísimo esfuerzo la pandemia, en Buenos Aires se desborda. Se desborda con un gobierno de Horacio Rodríguez Larreta que, a diferencia de toda la geografía nacional, flexibiliza la salida, flexibiliza las cuestiones comerciales, laborales. Hay una cuestión compleja, estamos completamente de acuerdo porque la economía de muchísimos argentinos está en picada, es cierto eso. Pero también la salud en la ciudad de Buenos Aires, y eso también hay que remarcarlo. Pero lo que más me llama la atención es el silencio estampa de algunos medios que curiosamente muchos compañeros llaman del palo. No voy a dar nombres propios, No voy a dar nombres propios, pero creo que está a la vista de cómo hay un sector de la prensa argentina que reitero, en esta idea que en algún momento alguna usina de materia